Hora de Pan, te escucho desde que empezaste y me encanta vuestro programa. Muchas gracias. Enrique Vicente Herrero está en Córdoba y junto a su hijo preparan la apertura de la tienda Stock Paddle en Córdoba, que aunque como sigan así las cosas nos cuenta, tendremos que seguir prescindiendo de la empresa de limpieza y seguir haciéndolo nosotros mismos. Vale. Nos da las gracias. Juan Carlos Abelenda, que es funcionario de prisiones, dice, lo soy desde los 22 años y paso ya de los 60. Qué bueno, aquí es un ponedor anónimo. Es un camionero desde Pamplona que dice que sigue al pulpo desde que estaba en Cadena 100 en el año 2008. Muchas gracias, hermano. Y mira que tenemos también a Raimundo Caro, enfermero en el Hospital Virgen del Rocío. Contamos también con Carlos Monroy, que está en Tenerife y está preparando los panes para llevarlos a los clientes. Dice, Pulpo, soy un venezolano que os manda saludos y os desea un buen día. Marino Balbos nos escribe, ella es ponedora porque sufre de insomnio. Su oficio, peluquera. Nos da los buenos días José Pineda, camionero con destino a Málaga. Dice, Pulpo, acabo de ser padre y no sé si estar feliz por el acontecimiento o triste por ver cómo está el mundo. Siento algo de tristeza por la vida que le espera. Saludos y viva España. Vamos a ver, José Pineda, macho, optimismo y felicidad, por favor. Es lo más bonito del mundo. Hombre, claro, le espera lo mejor y tú se lo vas a dar. Vamos, tú eres capaz de sacrificar tu vida por él. Que no se preocupe ese niño que va a ser feliz. Sí, va a tener de todo, seguro. Oye, y termino con Abel López, que está en Mercadona, es carnicero. Pues muy bien, y el último mensaje, Manolo Magistris desde Valencia, con viento suave, nos lanzamos a limpiar las calles de los de la Vega y en compañía de los titulares SAP, ruta diaria a las pedanías de Valencia, Ciudad Sur. 5:42, 4:42 en Canarias, los mensajes que hemos recibido y no han sido leídos, los congelamos y mañana los leeremos en Poniendo las Calles en la edición de viernes. Estamos ahora mismo parando el tiempo con nuestra máquina en canciones instrumentales, grandes canciones instrumentales que sin tener letra seguramente te las sepas. Por eso este temazo que va a sonar enseguida, el Loves Them, es una pieza grabada por la orquesta de Barry White, The Love Unlimited Orchestra. Se trata de uno de los pocos singles puramente orquestales en llegar al número uno de las listas de éxitos en Estados Unidos. Es verdad que el tema fue compuesto por Barry White, iba a ser originalmente vocal, pero el autor cambió de idea cuando oyó los arreglos de cuerda creados por Jim Page, y hoy pues vas a darte cuenta seguramente de que es una gran canción que suena francamente bien y que te sirve para levantar el ánimo a este jueves 25 de noviembre de 2021. Recuerda que a las 6 Carlos Herrera está en COPE, a menos 10 le damos la del Pulpo y ahora toca disfrutar de canciones instrumentales. Intenta visualizar la vida y agradecer todo lo que estás viviendo. Estamos en COPE, estamos en tu casa. Piensas. Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Para acabar el día informado, está Ángel Expósito. Estamos más cerca de ponernos una vacuna española contra el coronavirus. Bueno, esto significa que se amplían las pruebas en seres humanos. Los ensayos de esta vacuna se realizarán en 10 hospitales españoles. Contarán con la participación de más de 1.000 voluntarios. ¿Cómo es esta vacuna? Las vacunas famosas del CSIC. ¿Qué pasa con estas? Porque durante la pandemia hablábamos todos los días con ellos. Vamos a explicarlo y quizás para que todo lo entendamos, pues decir... De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Los jueves son de cine en Poniendo las Calles, pero realmente los jueves son del Grupo Risa, porque se les escucha por todos los sitios y nos divertimos un montón con ellos. Y tenemos la suerte de vivir momentos maravillosos con Fernando, con Óscar y con David. Las 5:46, hora menos en Canarias, ahora el Grupo Risa. Hola, hola, ¿qué tal, queridos ponedores? Bienvenidos al jueves. ¿Qué tal estás? En el capítulo efemérides del día nos encontramos en que hoy se cumple el primer aniversario del fallecimiento de Diego Armando Maradona. Bien, pues el Pelusa también fue pasto de las bromas del Grupo Risa. Y como no, en este primer aniversario recordar aquel episodio, creo que fue el año 2006 aproximadamente, uh-huh, en el que Maradona estaba aquí en Madrid y recibe la llamada del presidente José Luis Rodríguez Zapatero, que junto con un buen amigo de Diego Armando Maradona, que luego descubriréis, estaba sobrevolando, creo que era la isla de Kalashnikov. Desde el aire, esta fue aquella comunicación. Buenísimo. ¿Sí? Diego. Hola, habla Claudio Luna. Buenas tardes, presidente, un gusto. Hola, Claudio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, presidente. Bueno, ahora yo aquí le voy a pasar con Diego, que va a tener el placer de hablar con usted y bueno. Encantadísimo. Y ojalá que pronto se puedan encontrar. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, adiós, un gusto y gracias por haber llamado, ¿eh? De acuerdo, no se preocupe. Hola, jefe. Don Diego. ¿Cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, amigo? Bien, amigo, ¿cómo anda usted? Pues ahora mismo sobrevolando Rusia. Lo estuve leyendo ahí en El País, que fue por el campo de concentración. Sí, el campo de concentración de Lothar Matthäusen. Sí. Sí, hay un pequeño retraso en la comunicación. No sé si el sonido es bueno. Sí, es bueno. Es que te lo digo porque en estos instantes estamos sobrevolando en Skronoslaya del Norte, aquí en Berlín. Sí, yo lo escucho perfectamente, presidente. Correcto. Quería ver si de alguna manera podríamos vernos mañana. Yo no sé cómo tienes la agenda. Cómo no, yo cuando me diga usted, yo lo voy a ver donde usted me diga, presidente. Ningún problema. Oye, ¿cómo tienes, por ejemplo, para comer pasado mañana en mi casa, en el palacio? Cómo no, con mucho gusto, presidente. Pasado mañana, para comer. ¡Qué grande eres, Diego! Voy a volver a estrechar la mano de Dios, ¿eh? Gracias, muy amable. Que sepas que ganó el Barcelona, ¿eh? Sí, ganó 2-0, lo vi, Ronaldinho y esto. Sí, ya vamos a ser campeones. Seguro que son campeones ya. ¿Ya has visto algún amigo de España, Diego? No, todavía no, porque acabo de llegar, presidente. Ahora voy a hacer una conferencia de prensa. Ah, muy bien, muy bien. ¿Ya has visto a tu amigo José María García o no? Todavía no lo vi, quiero verlo. Es que está aquí conmigo, Avenida Moscú, estamos en el mismo vuelo de vuelta. Qué bueno. Sobrevolando ahora mismo la isla de Kalashnikov, cerca del Teide. Ah, sí. No, no sé, él quiere saludarte, no sé sí, cómo será tu relación con él. Con mucho gusto, presidente. A ver, aguántame un momentito, por favor, Diego. ¿Cómo no? ¡Dieguito! ¡Hola, José María! ¿Pero cómo estamos, hombre? ¿Cómo está, maestro? ¡Fenomenal! Joder, estoy aquí desde aquí arriba. Joder, mira que llevo tiempo sin saber de ti, macho. Es verdad, pero bueno, nunca es tarde, José María. Bueno, ¿qué tal te va la vida? Bien, muy bien. A ver si nos vemos, José María. ¿Sí? ¿Qué tal te están tratando en España? Perfecto, bien, acabo de llegar. Es que sabes lo que pasa, estoy con el presidente porque ¿sí? Qué mejor asesor de prensa y qué mejor comunicador que García, ¿eh? Seguro que sí, no tiene ningún problema. Oye, cuéntame alguna exclusiva, cuéntame algo. Joder, recuerda los buenos tiempos. No, voy mañana a ver a los muchachos del Madrid, a Ronaldo, a Roberto Carlos. Voy a hablar también con Arrigo Sacchi y con Hamburgo. Yo estuve con él ayer. La verdad es que, joder, es que recuerdo los... Me encanta porque te veo contento, te veo optimista, ¿eh? Sí, estoy bien, José María. ¿Cuánto tiempo te quedas en España? Me quedo hasta el domingo, porque me tengo que ir para el cumpleaños de mi hija. Oye, tienes un aspecto extraordinario, ¿eh? Coño, es que acabas de nacer. Gracias, muy amable. Oye, a ver cuándo puedo verte. Cuando quieras. Sí, porque yo vuelvo, sabes que estoy retirado de la radio, pero vuelvo dentro de poco. Cuando quieras, a disposición, José María. Y si quieres, comemos con el presidente. Sí. Yo voy a empezar a trabajar en una radio que se llama Onda Pelagra. Bueno. Y me encantaría tenerte una noche. ¿Sabes? Una pequeña charla de 12 a 3 de la madrugada, por ejemplo. Joder, pues recuerda los buenos tiempos. Dale, cuando quieras, José María. Oye, mañana vas a ver, a ver si ahora se me has vuelto blanco. No, estoy bien, no, yo soy... Dieguito, del Barça. Dieguito, que eres un monstruo. Espérate, devuelvo otra vez al presidente. Me alegro muchísimo saludarte. Gracias, un beso grande. Un abrazo. ¿La familia bien? ¿Todo bien? ¡Fenomenal! Un instante, te vuelvo, te devuelvo al presidente. Gracias, hasta luego. ¿Nuestra unidad móvil aérea que está sobrevolando Zajacikistán? No cambia este García, ¿eh? Yo... No cambia, un monstruo. Sigue siendo igual de puñetero que siempre. Oye, Diego, bueno, tú ya habrás tenido alguna que otra con él también, me imagino. Sí, pero después terminamos muy bien. Es buen tipo, es un gran tipo. Tengo muchas ganas de que vengas, porque tú, para mí, te lo dije allí y te lo vuelvo a repetir ahora, eres el más grande, ¿eh, Diego? Gracias, muy amable, presidente. Un abrazo fortísimo y hablamos. Hablamos, ¿eh? Presidente, gracias por llamar, muy amable. Bueno, un abrazo fuerte, Diego. Un abrazo grande, presidente. Chao. Qué bueno, pues esta mañana para todos los ponedores hemos querido recordar de esta simpática y divertida al gran astro argentino Diego Armando Maradona, el Pelusa. Queridos ponedores, que paséis un buen jueves y si os parece nos encontramos luego, 11:30, Espejito Herrera Carlos. Adiós. Gracias, Fernando Echeverría. Gracias, Grupo Risa, por estos minutos que nos regaláis y que tenemos la suerte de compartir con todos los ponedores de calles. Carlos Herrera se está preparando, a las 6 arrancará Herrera en COPE. Fíjate, hoy hay que celebrar acontecimientos importantes en el mundo de la música. Fíjate, de no haber fallecido en el año 2015, hoy el gran Percy Sledge estaría cumpliendo 81 años. Este hombre firmó unas canciones maravillosas. Una de ellas, esta. Es un baladón que vendió millones de discos en la historia de la música, que versionaron un montón de artistas. Michael Bolton hizo una versión muy buena, pero esta es la suya, la original, la que se dio a conocer. Disfrútala, Sony 52, las 5. Sledge nacía en 1940 en Lenton, en Alabama. Es verdad que se le considera, yo creo que uno de los auténticos padres del soul. Este es uno de sus éxitos. Es una de las canciones más versionadas de la historia de la música. Este artista ha servido para muchas noches de concentración para la composición de otras canciones por parte de un montón de artistas. Hay versiones maravillosas de esta canción y también de otras canciones que firmó Percy Sledge. Hoy nos acordamos de él, hoy estaría cumpliendo 81 años de no haber fallecido con 75 en 2015. Pero hay otro que está vivito y coleando y que hoy también está de cumpleaños, nuestro Ramoncín, nuestro José Ramón Julio Martínez Márquez, que además es ponedor de calles. Hoy cumple 66. Esto es un pelotazo de nuestra música, ¿eh? ¡Litros de alcohol! Gente que dice que más que rockero es un punk, más que punk es un rockero. Hay, bueno, pues gustos de todo tipo, pero lo que está claro es que José Ramón Julio Martínez Márquez, Ramoncín, creó escuela y es uno de los grandes que se sube al escenario y que sigue liando unos conciertos impresionantes. Nosotros dejamos las calles puestas, comienza Herrera en COPE con Carlos Herrera en tan solo 5 minutos y mañana a partir de las 4 pondremos en directo las calles. Un abrazo del pulpo, buena jornada. Escuchas Poniendo las calles. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. A ti, ¿qué te voy a contar? Si nos toca ser balada hasta volver a curar. Porque en Bankinter sabemos que necesitas estirar todo lo posible tu dinero.